12 y 34 minutos, vamos a ir con un anticipo de lo que llegará este fin de semana en el ámbito vecinal. Seguramente lo han podido escuchar dentro de lo que es nuestra publicidad, dentro de nuestras cuñas publicitarias, en verbena que se anticipa por parte de la barriada del Caldereto, que además en cierta forma viene siendo tradicional por estas fechas en el cierre del mes de agosto, finales del verano, que todavía quedan varias semanas. Y bueno, pues justo antes de la feria. Vamos a hablar de todo ello junto a José Manuel Rubio, con el que ya hablábamos la pasada semana en torno a la organización por parte de la barriada del Caldereto, de nuevo una edición más de lo que es la Maratón de Fútbol Sala. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decimos, nueva cita dentro de lo que es la barriada del Caldereto. Enseguida, si te parece, hablamos de lo que llegará este próximo fin de semana, pero antes, ya que lo comentamos, ¿no?, el pasado viernes, nos referíamos a esa nueva edición, quinta maratón de fútbol sala. ¿Cómo fueron las cosas? Decíamos 9 equipos participantes, la final el sábado por la noche. ¿Cómo fueron las cosas? Pues mira, la verdad estuvo muy bien. Fueron 9 equipos, como dijimos, pero muy competitivos, y al final siempre estaban los equipos grandes, pero este año había una sorpresa. Se ha incluido también el equipo del Quedeque y se metió en la final y la ha ganado. Uh-huh. Ante uno de los candidatos, como era el equipo que lleva a los jugadores del Estudiante, que le ganó al equipo del Prodeco en semifinales, ya que se tuvieron que enfrentar antes de la final, vamos. Uh-huh. Así que dentro de los participantes, además, destacar, ¿no?, que estaban de los favoritos, de los equipos destacados siempre en el fútbol sala a nivel ubriqueño ahora mismo, ¿no?, en estos años. Estaban presentes, pero la sorpresa la dio el Quedeque, ¿no? Sí, el Quedeque, estamos viendo que es un equipo joven que está dando tanto maratones de alrededores, como que han sido los ganadores de la maratón de la liga local de aquí de nuestro pueblo, y llegando hasta la final la ganaron lo que es el equipo del Estudiante con un resultado de 9-5, vamos, fue un partido la verdad muy bueno también, y la verdad que este año han decidido de romper la racha que siempre estaba entre el equipo de Estudiantes como de Prodeco, vamos. Y demostrando que no fue una casualidad, ¿no?, lo de la maratón. Que va, se ve además que son equipos y con resultados bastante holgados, vamos, como siempre, vamos. Bueno, pues eso sobre la maratón. ¿Cómo fue la cosa en cuanto a público? La verdad es que por el tema de temperaturas del verano, que apetece la noche, imagino que más o menos un buen número de personas a lo largo de todo lo que fue esa maratón, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bien para lo que es sabiendo que las fechas que nos cogen, que también hay periodo de vacacional y cosas así, la verdad que estuvo muy bien, y estuvo gente que se quedó hasta alta hora de la noche también, y después la final sí estuvo un poquito menos deslucida también, hubo menos gente, este año la verdad que he visto yo que la final había menos gente, pero que durante el fin de semana estaba bastante bien. También coincidía, ¿no?, un sábado por la noche, lo que tú comentas, muchas personas de vacaciones, porque sí, se marchan de un sitio a otro. Había otra maratón también, no sé si era por Villaluenga o Grazalema, también estaba la feria y, ¿sabes?, pero que la verdad que estuvo bien el fin de semana. Y eso fue un anticipo deportivo de lo que había organizado por parte de la barriada del Caldereto. José Manuel forma parte de lo que es la junta directiva, ¿no?, de la asociación de vecinos del Caldereto. Sí, sí. Nosotros, como todos los años, antes de que llegue esta fecha, se hace una asamblea general con los vecinos, y se comenta que si se decide entre todos los vecinos que si vamos a seguir adelante siempre con lo que es nuestra verbena, que ya la estamos haciendo de forma tradicional, y como todos los años, pues ahí estamos preparándola para que este fin de semana la gente de Ubrique quiera subir y disfrutar de nuestra verbena. Y lo que además se demuestra, digo, porque organizáis cada cierto tiempo algún tipo de actividad, es que es una asociación inquieta, que se está moviendo, que hay actividad. Sí, siempre intentamos aportar y tanto lo que es ámbito vecinal y llevar ideas nuevas, intentar involucrarnos lo que es en tema de las asociaciones de vecinos, de eventos, y siempre ahí, que sobre todo es una asociación vecinal inquieta, ¿sabes? Intentando de que la gente se involucre, y poco a poco vamos metiendo más lo que es más gente dentro de la junta directiva y vecinos, que para que vayan aportando a uno de los eventos que tenemos. Algo complicado, ¿no?, en la coyuntura económica, la crisis que afecta a todo, evidentemente, también a los colectivos, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Sí, ahí es como tú, ahí siempre que sí tenemos que agudizar el ingenio para que si hacemos una rifa, que si tenemos que, con el apoyo de los socios y poco más, así intentar de subsistir, vamos. Y poco a poco, y siempre intentar hacer el mismo evento, intentar mejorarlo, pero apretarnos un poquito el cinturón para los tiempos que nos corren, vamos. Verbena Popular, que organizáis este fin de semana, el sábado, ¿verdad? Sí, a partir de las 9:30. Lo cierto es que, como en otras series de actividades, siempre que la organizáis, lo subrayáis mucho el hecho de que se trata de actividades abiertas a Ubrique en general, a todo aquel que quiera participar, no solo para la propia barriada. Sí, no, ahí es abierto lo que es para todo el pueblo, vamos, pues, todo el pueblo y los foráneos. Siempre vamos a tener allí lo que es nuestro servicio de ambigú, nuestra orquesta, tendremos una corchoneta hinchable que es gratuita, siempre va a todos los niños que asistan, y después siempre pues tenemos lo que es nuestro regalito, algunas sorpresas que tenemos por ahí incluidas siempre, y a intentar de pasarnos lo que es la noche lo mejor posible. Una verbena que ya venís celebrando en esta fecha ya desde hace unos años, ¿no? Sí, la verdad es que sí, llevamos varios años porque se suelen hacer lo que es todo el comienzo, por lo visto fue, porque yo todavía no estaba dentro de la Junta Directiva, fue de que las cruces de mayo siempre se hace lo que es las verbenas de barrio. Y nosotros decidimos de que entre una cosa y otra, pues hacerla más hacia adelante, más al verano. Meter otra cosa diferente, y de ahí anteriormente a que yo estaba en la Junta Directiva, pues empezaron a llevarlo hasta ahora mismo. De todas formas, como comentábamos en su momento también, dentro de lo que son las fiestas vecinales de las Cruces de Mayo, también organizáis ahí vuestras fiestas, vuestras actividades, pero este evento pues ya ha quedado ahí como a finales de verano, como algo ya tradicional casi, ¿no? Sí, la verdad, de hecho hay mucha gente que suelen ir allí porque le gusta el tema de las orquestas, de los bailes, y siempre a los propios vecinos, a gente de la Junta Directiva, siempre le van preguntando que cuándo va llegando la fecha y que la tienen muy presente. Vamos, igual que hay mucha gente que ya está teniendo presente lo que es la Maratón del Cardereto, lo mismo se pasa lo que es con la verbena. Mucha gente que está esperando lo que es el principio antes de la fiesta, digamos, que después vendría la feria, pues siempre esperan de venir lo que es a la verbena del Cardereto. Y además por la hora a la que es, a cierta altura, como decimos, escenario perfecto, inmejorables vistas y temperatura ideal, porque se celebra por ya entrando a la noche, ¿no? Sí, siempre el horario siempre sería de 9:30 a 10 y hasta lo que dure, vamos. Y ahí siempre están, como decimos, los artibles que siempre se salen hasta últimas horas bailando y que eso, que para eso es que una noche para pasárnoslo bien. Aprovecháis, imagino, lo que es la propia cancha o esa zona para organizar allí las actividades. La zona que utilizamos es la de la propia cancha de fútbol sala que tenemos allí y lo que es la zona de la plaza que tenemos allí también. Aquello se abre allí, se va preparando que si zona para el escenario, que si para la corchoneta, y allí es donde lo celebráis. Nos podemos aprovechar el espacio. Bueno, pues José Manuel, queríamos hacer este anticipo, ¿no?, de actividades de cara al fin de semana, y además hacer referencia a cómo había ido la maratón de fútbol sala en el ámbito vecinal. La verdad es que, bueno, pues esta actividad, destacar doble actividad este pasado fin de semana y el próximo con la verbena popular por parte de la barriada del Caldereto. Nos quedamos, si te parece, con una invitación a las personas que nos estén escuchando. Ya decimos que se trata de un evento abierto a todo el público en general, ¿verdad? Exacto, ahí está, desde aquí le queremos invitar a lo que es a todo el pueblo de Ubrique y a los foráneos que quieran pasar lo que es una noche bastante divertida, que pasen por allí. Y de aquí también saludar a lo que es a mi junta directiva y a mi grupo de gobierno para felicitarle por todo el trabajo que están realizando para que esto siga adelante. Pues nos vamos a quedar aquí, José Manuel, que muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena a ti, a la Junta Directiva en general de la Real Caldereto, porque era un periodo muy inactivo, ¿no? Cuando en el verano apenas se organizan actividades, pues ahí está la Asociación de Vecinos del Caldereto organizando citas deportivas como el pasado fin de semana o también esta próxima que llega el sábado a partir de las 9:30, esa verbena popular de la barriada del Caldereto. Así que, lo dicho, enhorabuena por ese trabajo. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes también. Buenas tardes.